Pongamos fecha, pongamos fecha. Nosotros buscamos aquí local y ponemos audio y ahí vemos qué hacemos. Y hacemos el chivo. Ahí hacemos el chivo, nos sí. Nos traemos a José Castillo que nos acomode. Nos traemos a José para que nos ayude. Y montamos el chivo, el Festival Internacional. Un Festival Internacional. Sí, sería buenísimo. Sería muy, muy chido. Pues. Combinamos ahí diferentes géneros y imagínate. Hacemos un chivazo. Un chivazo. Ay, ya, va a seguir. Ay, me fui. Esa silla tiene problemas técnicos. El problema técnico son los míos. Bueno, seguimos con más música entonces. Seguimos con esto de Fósil entonces. Okay. Se llama. Déjame parar porque ya empezamos con problemas. También que estaba todo con español. No, ese está en español. Se llama Primal Descomposition. ¿No está en inglés? Descomposition. Ya que no puede. Dígale, Rey. Vamos, Rey. ¿Usted puede? ¿Dónde está? Aquí. Sí, no lo encuentro. Primal. A Rey enfocando, es ¿no? Que no veo, sí. Es que Rey, qué no terrible. Ya esos lentes tienes que hacer ese aumento. Vamos a ver. Yo voy a poder. Vea. Se llama Descomposition. Descomposition. Of life. Así. Primal Descomposition. Ya no puedo. Descomposition. Descomposition of life. Okay. Ahí, Primal está, Descomposition of life. Sí. Of life. Of life. A ver, ahí está. Entonces vamos a la música y regresamos. Esto es Fósil de Costa Rica. Your mouth is of mass deception.